Y me oñón de pa. Revolución en el aire. Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barragas. FM 99.7, Che Barracas. Voy a amanecer cantando. Es lo que estamos esperando. Voy a cantar y esta radio se va a convertir en una comedia musical. Todos bailando en la casa de Callasta. Pensé que se iba a convertir en un karaoke también. Toda la calle Iriarte como una comedia musical. Mira. Estaría bueno, yo entono muy mal, ¿no? No podría aprender en eso. Solamente me creo pasable a pasable recién abajo de la ducha. Soy muy mala. Categoría mojarrita. Sí. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buen día, chicos, ¿cómo están ustedes? Una nueva edición de Mañanas Rebeldes se hace camino. Hoy viniste con todas las pilas. Lo que vale la pena dormir, ¿no? Esta es mi conclusión. Ponele, yo no concuerdo con eso, pero bueno. Buen descansar, Daniel. A descansar, a veces bueno. Dormís y te levantas más torpe, no sé, depende. Más descansada en cuerpo, pero más atontada. No, es verdad lo que dicen. Resulta que hoy funcionó. No tiremos manteca al techo tampoco, obvio, ¿no? ¿Qué cosa funciona hoy? Descansar. Me desperté muy arriba. Muy bien, muy bien. Yo les cuento a los vecinos, a mis compañeros, no, porque ya lo saben, que el día lunes a la tarde traté de comprarme parte de la cuadra de Avenida Iriarte. He caído, vecinos, raudamente. Estoy con la boca un poquito estropeada. Ya pensamos que estabas haciendo negocios con el macrismo, que quiere vender las tierras de la ciudad. Ni con el macrismo, ni con ningún potencial político. Pero bueno, sigo en pie, estoy bien. Mañana iré al traumatólogo. Todavía no me han podido derribar. Muy bien. Ninguna vereda macrista podrá contra ti. Podrá conmigo. Nos alegramos, Mabel. Tenés que cuidarte ahora, ese bracito. Sí, un poquito me cuidaré. Así después vuelve a subir tu puño bien en alto. Sí, todavía no puedo. El izquierdo está medio bajo. Oh. Qué casualidad. Causalidad. No creo. Porque el izquierdo, que yo soy de izquierda y se me bloqueó el izquierdo. Pero bueno, no por mucho más tiempo. Y bueno, estamos machucados, pero vamos a salir adelante. Obviamente. Muy bien. Hay que ponerle un poco de buena cara al mal tiempo. Por suerte sale el sol. En el sol está lindo, debo decir, afuera. ¿Tenés idea cuánto hace de temperatura? Estaba a punto de decirte, ¿vos sabés? Yo sí, porque lo tengo acá enfrente. Lo estoy mirando. Me parecía que era una pregunta capciosa. Yo te digo, 7.2 de temperatura es re poco, realmente. Sí. Es la mitad de lo que hacía la semana pasada. Sí. O menos. Algo así. Por eso uno de repente, un día humedad, un día 15 grados, 22 grados, nos enfermamos, estornudamos por estos cambios, aunque estamos en otoño, pero violentos con el clima, ¿verdad? Sí, sí. Igual bueno, ya casi mayo, ¿eh? Y sí, tenemos que ir acostumbrándonos. Ya estamos por llegar. Para mí el punto de inflexión del año es el 26 de junio. Sí. Ahí ya después, que es un punto, es un día muy especial para nosotros, entonces trabajamos mucho para ese día, uh-huh. Y después el año se acaba, básicamente. Es triste. Es cierto. Bueno, igual vamos mejor. Vamos mejor. Bueno, tengamos un poco de optimismo. Porque la lucha nos alimenta. Toda la pálida en versiones políticas y cosas que pasan en nuestro país con nuestros compañeros trabajadores. Porque hay bastantes pálidas a ese nivel. No sí. Son pálidas, en realidad son quejas en reclamos de que se solucionen las situaciones de tantos miles de cientos y miles de trabajadores, no solo en Capital, sino en todo nuestro país. Es cierto. Pero bueno, tenemos muchas noticias, muchas notas. Sí. Si quieren, empezamos el programa con un tema. Después de decir las vías de comunicación al aire, por supuesto, como me señala nuestro querido Daniel. Así se pueden comunicar con nosotros y contarnos, decirnos, sugerirnos. ¿A dónde se pueden comunicar, Mabel? Nosotros estamos en FM 99.7, Chevarracas, en la calle Callasta 3371. Nuestro número de teléfono nuevo es 4302-4325. Muy bien. Si no, por los medios virtuales, nuestro blog es chebarracas.blogspot.com.ar, la página de Facebook, FM99.7, Chebarracas, Twitter, arroba Chebarracas, el en está de más, Twitter, arroba Chebarracas, y correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Muy bien. Para el día de hoy, yo sé que no vas a estar a favor. ¿Por qué? ¿Es Ricky Martin? No. Mirá, casi. No. No. Ni idea lejos. A quién vamos pero a escuchar. Pero vamos con otro género musical, porque siempre venimos con cumbia, pero hoy no. Está bien. Entonces, a ver si les gusta. ¿Qué es tu proposición? Vamos a escuchar atenta. Todo y festejemos y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa. Quiero FM 99.7, Che Barracas. Muy bien, ¿les gustó el tema que les regalé? Sí, me gustó. Sí, me sí, hizo sí. Recordar otras épocas. Otras épocas, sí. Actual. A mí me gustó, pero no me gusta la banda. Pero me gustó el tema. El tema. Está bien, me así conformo. Que, sí, es sí, mejor sí. De lo que me diste como veredicto en otros temas. un 6 te doy. 6. Aprobada. Bueno, para ponernos un poquito más serios, los invitamos a conocer un resumen de noticias que... La realidad es que nos lo proporciona Redeco, la agencia de noticias, tiene un resumen semanal de notas muy interesantes. Te invito a que lo leamos, Dani. Bueno, vamos con esta ronda. La primera dice, la UBA en default. Presupuesto congelado no llega a pagar ni la luz. Este miércoles 27, o sea hoy, se votará en el Consejo Superior de la UBA el presupuesto 2016. Que tiene un aumento del 0% respecto a 2015, con la inflación que hubo, el aumento es del 0%. A las 9:30, o sea, en un ratito, se realizará una concentración de docente estudiantil frente al rectorado, esto es Viamonte 444, y conferencia de prensa de la FUBA y la Asociación Gremial Docente. Bueno, también tenemos este miércoles el reclamo de jubilados, les cuento. Este miércoles 27 se realizará frente al Congreso Nacional la marcha 1254 de jubilados y pensionados que reclaman un aumento de emergencia de 5.000 pesos en todas las escalas y sobre esta base efectuar la actualización semestral de la ley 26.617 en septiembre. Esto es necesario y urgente para que no haya ninguna jubilación por debajo de una canasta básica del adulto mayor actualmente de 11.000 pesos, siendo el haber jubilatorio mínimo 4.816 de bolsillo. Más del 80% de jubilados y pensionados no la cubre, afirma la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, Dani. Por otro lado, los trabajadores de La Litoraleña se concentrarán hoy en tribunales. La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña realizará hoy, miércoles 27 de abril, a las 10 de la mañana, una movilización al Juzgado Comercial número 18, ubicado en Marcelo T. Alvear, al 1840, para exigir respuestas ante los reclamos de salarios adeudados del 2015, aportes patronales retrasados, reincorporación de los despedidos y otros temas. Con ellos vamos a intentar hablar en un ratito. Uh-huh. Momento decisivo para el tambo La Resistencia. Este miércoles 27 de abril, desde las 14:30, se realizará la audiencia que, a la par de la suspensión del desalojo del tambo, se pautó para abordar el conflicto con la participación de representantes del Ejecutivo Municipal, la Justicia y concejales. Serán los tribunales provinciales ubicados en Montevideo y Balcarce de la ciudad de Rosario. Bueno, también les vamos a informar que las intervenciones punitivas suman violencia al narcotráfico. En el marco del comienzo de la sección especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, Manuel Trufo, integrante del CELS, analizó el estado de nuestro país en materia de drogas y las diferencias entre el discurso del gobierno y sus políticas de seguridad. Por Ana Sheilman para La Revancha. Ni un despido más, ni un trabajador menos. Las cinco centrales sindicales convocan este viernes 29 de abril a una jornada nacional de lucha contra los despidos y los tarifazos, para que se derogue el impuesto al salario por paritarias libres y sin techo y aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, entre otros reclamos. También estaremos viendo si nos comunicamos con alguien sí, que nos pueda detallar un poquito más. Vamos a ver también si podemos hacer un panorama sindical en los próximos meses y hablar con diferentes referentes sindicales y trabajadores que nos puedan contar y aclarar un poco cuál es el tiro la propuesta al aire a mis compañeras. Por otro lado, hay una masiva marcha del astillero Río Santiago por el aumento salarial. Unos 3.500 trabajadores del astillero Río Santiago y EATE de Ensenada se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo bonaerense y también Economía para rechazar por insuficiente la oferta del aumento del 26% ofrecido por el gobierno provincial. En este marco reclamaron una mayor masa salarial y condiciones de salud e higiene laboral. Bueno, otra noticia relacionada con un tema que abordamos la semana pasada. 11 años por el intento de femicidio de Karina Abregú. El Tribunal de Morón condenó a 11 años de prisión efectiva a Gustavo Albornoz por el intento de femicidio de su ex pareja Karina, ocurrido el 1 de enero de 2014 cuando la prendió fuego quemándole el 55% de su cuerpo. Tanto la fiscalía como la querella habían pedido 18 años. Recordemos que este caso además es emblemático porque fue la condena subió por intento de femicidio, justamente. Se empezó a utilizar esta palabra, lo cual hizo que la condena fuera un poco más fuerte. A su vez, tenemos nuevas 72 horas de paros en hospitales y centros de salud bonaerenses. Lo resolvió el Congreso de la CICOP a partir del miércoles 27 de abril. La medida de fuerza incluirá locales en los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud con actas, abrazos simbólicos y consultorios en las calles. Contacto, Fernando Corsiglia, presidente. Bueno, ¿damos los números al aire? No. O sea, esto también es importante porque tenemos varios problemas, no solo en Capital, vecinos, sino también en nuestros hospitales y centros de atención de salud en provincia. Por otro lado, los vecinos y organizaciones del parque del barrio Paternal denuncian que la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Nación frenó hace 4 meses el flujo de dinero dirigido al proyecto de mejoramiento y urbanización del barrio La Carbonilla, aprobado en 2014 por parte del Gobierno Nacional. Esto es una noticia y una invitación al mismo tiempo para el día de mañana. Por la liberación de Belén, condenada a 8 años de prisión, exigimos la despenalización y legalización del derecho al aborto. Así se pronuncia en un comunicado la campaña nacional por el derecho del aborto, seguro y gratuito. Belén es una joven de Tucumán de 27 años, condenada a una pena privativa de su libertad, a 8 años de prisión el pasado 19 de abril. El día de mañana a las 12 horas en la casa de Tucumán, por el centro, no me acuerdo, Suipacha al 100 y pico, se va a estar llevando a cabo una manifestación para pedir por Belén. Así que los invitamos a todos. Ese es nuestro resumen de noticias aportado y sintetizado por Redeco. Vamos a un tema y volvemos con más información. FM 99.7, sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Más me llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Así escuchábamos a Catupecu Machu en A veces vuelvo, esta canción favorita de Mabel. Gracias, Maru. Sí, es mi banda, una de mis bandas nacionales preferidas. Muy bien. Y estamos, como anunciamos, en comunicación con Pablo, que es delegado de La Litoraleña, esta cooperativa que hoy está en conflicto y movilizándose. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Hola. Hola. ¿Nos oís? Hola. Hola. Buenos días, Pablo. Buen hola, día, hola. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ahora estoy saliendo de suerte, sí. ¿Cómo te va? Estamos hola. En Mañanas Rebeldes con Daniel y Mabel. Mi nombre es María Laura. Te llamamos para que nos contaran un poquito de qué se trata la movilización de hoy. Hola, sí. Bueno, de pasado voy a contar que nosotros vamos a hacer un reclamo en el juzgado número 18 para presentar la cooperativa, para pedirle que nos dejen trabajar en la fábrica, porque hace 9 meses que nosotros no cobramos. ¿Nos puedes contar un poquito mejor cómo empezó todo el conflicto allá por septiembre, más o menos? A ver, ahora que no te escucho bien. Sí, nos podés contar cómo empezó el conflicto desde el año pasado. Bueno, nosotros empezamos con yendo al Ministerio de Trabajo, al Sindicato de Trabajo, sin respuesta alguna, ¿no? En idas y veníamos y no teníamos respuesta ni del Ministerio de Trabajo ni de la empresa. Empezamos con atraso de sueldo, 1 mes, 2 meses, hasta que decimos el 27 de octubre ya parar definitivamente porque ya teníamos mucho tiempo sin cobrar. Estamos yendo al Ministerio de Trabajo y seguimos yendo hasta el día de la fecha, ¿no? Sin respuesta de la empresa. Ahora el síndico nos presentó a nosotros como acreedores. Si el síndico no presentó los papeles a nosotros para que aparezcamos como acreedores. Queremos denunciar también al síndico, a la empresa y al Ministerio de Trabajo, que nunca jugaron a favor del trabajador. Ahí escuchamos que estás acercándote a la movilización, porque se escuchan los bombos atrás.

la posibilidad de trabajar en la empresa hasta que se solucione el tema de la quiebra. ¿Y cuáles son, para ir terminando, cuáles son las perspectivas que tienen para el día de hoy? ¿Vienen van con expectativas? ¿Qué saben de la jueza que los va a atender? Nosotros creemos que nos van a recibir, creemos que la jueza va a actuar de buena manera hacia los trabajadores, porque si el dueño debe tanta cantidad de plata, no puede pagar un sueldo, creo que no va a poder pagar una cuenta, y que nos deje trabajar a nosotros. Queremos, si ya que él no puede, queremos mantenernos nosotros la fuente de trabajo. Si él no quiere o no puede, lo queremos hacer nosotros, autogestionado. Hola. Gracias Pablo, sabemos que estando en la calle es difícil hablar también con nosotros por una cuestión de ruidos. Vamos a seguir en comunicación y siguiendo el caso de la litoraleña. Bueno, muchas gracias, disculpa, no se escucha mucho, demasiado ruido. No, está bien, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Había bastante ruido ahora que dejamos de escuchar los bombos sí. Atrás. Difícil siempre esa situación de calle, ¿no? Pero bueno, saber comprender. Bueno, sí, difícil el tema, ¿no? Trabajadores sin cobrar desde el año pasado. Los jueces que están viendo, siempre tirando para el lado del empresario que, como contaba Pablo, debe muchísimo dinero. Y además de eso, de deber dinero, todavía quiere seguir siendo dueño de una empresa que no pudo mantener. Entonces, bueno, no es algo inusual en esta época, ¿no? Ya la vez pasada tuvimos contacto con la gente de Tiempo Argentino. Hay bastantes procesos de cooperativización que festejamos. Pero son luchas súper difíciles, porque detrás de todo esto obviamente hay intereses de lucro, y detrás de todo esto hay jueces y juezas que siguen tirando para el mismo lado, o sea, para el lado de los empresarios que no solamente oprimen al trabajador, sino que ni siquiera cumplen con las medidas legales que deberían cumplir. Y voy a decir algo que va a sonar horrible, queridos compañeros y vecinos, y hay quiebras supuestamente fraudulentas que hacen estos dueños de X empresas, en este caso la litoraleña, a veces otras, que no son tan fraudulentas ni tan reales, y que hacen eso a cualquiera de las personas que están implicadas en esa empresa, ponerles un pie encima y mentirles. Y en ese tipo de quiebras, lamentablemente, hay autoridades que lo soslayan y lo apañan. Tenemos que salir de todas esas cosas, queridos vecinos y oyentes. No dejarnos engañar más, cualquiera fuera el gobierno que esté mandatado. Qué interesante lo que decís, Mabel, porque además me hace pensar en todas las veces en que nosotros, de alguna manera los luchadores populares, insistimos tanto con el tema de que luchamos contra el capitalismo. Esto es un muy buen ejemplo, cómo los empresarios prefieren quebrar y hacer quebrar sus empresas y dejar a muchísima gente en la calle antes que facilitarles una ayuda o facilitarles directamente la empresa para que sean una cooperativa. Eso nunca se escucha, nunca sucede. Lo que siempre sucede son quiebras y empresarios que, muy egoístamente, porque lo único que les interesa, es el lucro, de ellos, terminan dejando en la calle a muchísimos trabajadores. Esto es lo que señalamos cuando decimos que no queremos más capitalismo, justamente. Exactamente, Daniel. Así es. Estaba pensando también en que hace muchísimos años en nuestro país, hace más o menos 20 años, diría, empezó como a hacerse grande el movimiento de cooperativas. Era una experiencia muy novedosa. Me acuerdo grandes fábricas que se cooperativizaban en un momento de mucha miseria en nuestro país, en nuestra ciudad también, y cómo en realidad ese proceso de organización de cooperativistas fue creciendo a tal punto que hubo que darle un lugar legal, un marco jurídico legal. Eso. Y bueno, y después de eso también procesos en que estas cooperativas fueron asesorando a diferentes espacios de pelea, como puede ser también la educación. y cómo de repente ahora hay algo que está, sin que hubiese eso, sin que se hubiese alguna vez cortado, hay algo de eso que está retornando con uh-huh. más fuerza ahora, ¿no? Bueno, es lo que venimos señalando, que son los procesos post-2001 además, ¿no? No todo se volvió a encauzar legalmente con los gobiernos de turno, sino que hubo otra lucha bien por abajo que siguió creciendo. También lo que venía pensando es lo que señalaba Pablo, cómo muchas veces es muy difícil la lucha porque los compañeros trabajadores tienen mucho miedo a quedarse realmente sin nada y en algunos casos, en lugar de sumarse a la pelea bien fuerte, deciden irse con el empresario porque, pero no por una cuestión de egoísmo, sino por una cuestión básica de miedo a perder el trabajo, ¿no? Pero lo que es súper valorable son los trabajadores que deciden justamente apostar a más y sumarse a las luchas. Eso es lo que es aplaudible. Lo otro no es repudiable, porque uno también tiene que entender que son compañeros que están pensando en su única fuente laboral. Pero lo que sí es aplaudible y reivindicable son los compañeros que, a pesar de eso, deciden encarar la lucha. Así que en ese caso celebramos y, como se dice en muchas asambleas, aplaudimos este tipo de decisiones y de luchas. Así es. Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien más en esta mañana rebelde. Mientras tanto, un poco de música. Dale. 99.7, Che Barra. ¡Sí, Calavina! ¿Para qué le contaste? Ahora te vas amenazando de no volver. Una vez más a todo ese circo ya me lo sé. Que soy el peor, que vivo mintiendo, que no te hago bien. Si digo que el cielo es azul desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés. Que vivo de noche y que no me conforma una sola mujer. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy. Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Me fui. Ahora te vas amenazando de no volver. Una vez más a todo ese circo ya me lo sé. Que soy el peor, que vivo mintiendo, que no te hago bien. Si digo que el cielo es azul desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés. Que vivo de noche y que no me conformo una sola mujer. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy. Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy. Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Me fui. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, volvemos al aire de esta mañana rebelde. Bueno,

escuchábamos a Divididos. En el último bloque de Mañanas Rebeldes. Así es. Con Agua en Buenos Aires. Bastante, es un tema del que no hablamos todavía en el día de la fecha. ¿Cuál? La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Nos estaba diciendo que nos va tapando el agua, parece. Uh-huh. Por eso, por lo que vamos a hablar ahora, en realidad justo hoy no lo mencionamos. Pero teníamos pendiente y ganas de conversar un tema bastante relevante para nuestra ciudad, que es el tema de las tierras y de la venta de terrenos y de la concesión de tierras fuera de norma. Para eso estamos en comunicación con Facundo Di Filippo, que es ex legislador del Partido Social. Facundo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Facu. Te llamábamos para conversar con vos sobre este gran tema que no es para nada nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, que es la venta de terrenos. Tenemos entendido que vos manejás el tema con mucho detalle y que ahora se creó la Agencia de Bienes, así se llama. Sí, bueno, en realidad, por suerte, todavía no está aprobado. Estamos realizando una campaña con muchos vecinos, asociaciones, ONGs, que se llama Buenos Aires No Se Vende, y que lo que impulsa es esto, que no se apruebe principalmente la ley de la Agencia de Bienes del Estado, ¿no? Que básicamente lo que crea esa ley, vale mencionar que es una ley que requiere doble lectura, una primera aprobación, una audiencia pública y una segunda aprobación. Ya tuvo su primera aprobación, tuvo su audiencia pública, y hasta ahora estamos logrando torcer el brazo de algunos bloques en la legislatura para que avancen con la aprobación definitiva. Lo que hace esa agencia es incorporar allí todos los inmuebles del Estado que son de dominio privado. El Estado tiene dos tipos de propiedades, el dominio público y el dominio privado, eso tiene que ver con su uso, ¿no? Por ejemplo, una plaza es una propiedad estatal de dominio público, pero las herencias vacantes o algunos predios son estatales del dominio privado, y lo que pretende esta ley es colocarlos todos en esa agencia y que esa agencia tenga las facultades para venderlo. Estamos hablando de cerca de 2.500 inmuebles que podría la ciudad vender a través de esa agencia, y que es lo que para nosotros significa un retroceso enorme en la protección de los recursos que tiene la ciudad, ¿no? Porque no deja de ser un recurso vital para la ciudad, como es el suelo urbano, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo que se enlaza claramente con una necesidad de tierra y de vivienda, ¿no?, en la ciudad. Bueno, por eso mismo. ¿Para qué está puesta el servicio de la tierra? Cuando nosotros vemos lo que fueron estos años de la gestión de, principalmente de Mauricio Macri, ¿no? Porque la renta es muy corta. Yo daba un ejemplo en la audiencia pública, que en la ley 341, que es la ley de autogestión de las cooperativas de vivienda, desde que se asumió Mauricio Macri no se compró ni un solo terreno. El sistema en la 341 es la compra de terreno por parte de una cooperativa, o sea, el Estado pone el dinero y va incorporando terreno para cooperativas. Bueno, en el que asumió Macri no hay un solo terreno comprado por la ciudad o derivado de otras áreas o de estos 2.500 inmuebles que tiene la ciudad con destino a cooperativa. Entonces está muy claro, digamos, cuál es la matriz político-ideológica que aplica sobre la ciudad, y por eso lo peligroso de esta agencia, ¿no? Siempre el PRODES que asumió fue la gestión que más vendió tierra en la ciudad, siempre lo fue logrando los votos de diversos bloques de la oposición. Hace 3 años atrás hizo una venta muy grande de tierra y zonificó tierra para su venta, que era tierra nacional, en un acuerdo con el kirchnerismo, lo que se denominó el Pacto Pro K. Y ahora también su socio de ocasión fue en la primera lectura del kirchnerismo. Y ahora, por suerte, algunos legisladores que integran ese bloque han recapacitado y están dando la discusión con otros que sí quieren aprobar esta normativa, y que siempre es por los peores intenciones. Tiene que ver con compra y venta de votos, básicamente, ¿no? No tiene que ver con ninguna cuestión de discusión republicana ni de coincidencia de política pública. Si consiguen los votos, le pagan con determinada cantidad de contratos, de espacios de laborables, de cargos en instituciones, en entes descentralizados. Bueno, ese mercado persa que se ha convertido en la legislatura, ¿no? También vos mencionabas

el negocio inmobiliario se trunca. Entonces, ojalá que el gobierno avance, igual, bienvenida a la urbanización, más allá del fin secundario que no hay que dejarlo de remarcar. Claro. También sería muy paradójico que después de 12 años de gobierno nacional y popular, que era el titular de la tierra, venga el gobierno este derecho a urbanizar la 31, ¿no? Pero bueno, yo diría que lo único esperable es la 31, porque después han achicado el presupuesto de vivienda, no compran inmuebles, no incorporan cooperativas, no urbanizan villas, incumplen todas las leyes de urbanización. Y ante eso lo único que queda es lo que siempre se hace, a veces de manera bastante deficiente, que es la organización de los sectores populares y de base para que el reclamo sea efectivo, digamos. Mientras eso no suceda, va a seguir siendo un problema latente. Bueno, los compañeros que están en el frente de esta radio también, y ustedes mismos saben que eso es así, digamos. Si no hay organización, no hay forma, digamos. Siempre va a estar dependiendo de la buena voluntad de quien gestiona, y del cumplimiento de leyes que sí fueron ya planteadas y que están guardadas en los cajones del Poder Ejecutivo. Claro, bueno, Facundo, te agradecemos el contacto. Es un tema que tiene mucha tela para cortar, como se dice, y que realmente tiene muchos detalles, como vos decías, en varios aspectos, difíciles de entender también, pero está bueno también ir haciendo la reconstrucción de este mapa para poder dar una pelea más informada, tal vez. Así es que te agradecemos el contacto. No, por favor, ustedes. Buenas tardes. Adiós, Facu, fue un gusto. Bueno, que yo me quedé pensando cuánta gente sabrá en la ciudad que el shopping Buenos Aires Design paga nada más y nada menos que 50.000 pesos mensuales. Es un chiste, prácticamente. Sí. Yo creo que pocos deben saber, no solo es el shopping. Claro, no solamente eso, ¿no? Hay un montón de lugares, concesionarias como nuestro hipódromo, que no paga ningún canon, que está construido sobre un terreno fiscal, y que esto lo mantenía nuestro presidente Macri en estas circunstancias todo el tiempo que fue jefe de gobierno. Esto no data de ahora. Uh-huh. Y bueno, hay más que... Yo nombré el hipódromo porque, digamos, es algo... Y también hay más que Macri, ¿no? Como decía... Sí, no viene todo de exacto, ahora. Exacto, ¿no? las gestiones de Tellerman, de Ibarra. Uh-huh. ¿No? ¿Qué temita? Temita, me quedó un poco... Se me agrietó el corazón. Ay, pobrecita. Pero bueno. Sí, vamos a estar hablando después en varios programas más sobre varias cuestiones relacionadas. Pero bueno, no queremos adelantarles nada. Bueno, está bueno tener presente cuál es la realidad en la que vivimos también, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo. Nos guste o no, hay que tener la idea de lo que pasa. Creo que estamos en condiciones de cerrar nuestro programa. Dado que son las 10:31 de la mañana, hoy hemos extendido el programa, lo cual fue nuestro deseo fervoroso desde hace unos días. Un programa muy lindo, muy batallado. Bueno, antes de irme, los invito nuevamente dentro de una hora. La manifestación... no lo dije. Manifestación en la Casa de Salta. Para exigir para exigir de alguna manera el cese de la violencia policial contra las prostitutas trans de la provincia de Salta. Así que los invitamos 11:30 allí en Diagonal Norte y Suipacha. Y yo, antes de despedirme, bueno, me despido de mis compañeros, mis queridos vecinos y oyentes, avisándoles que mañana, tampoco lo dije antes, lo estoy diciendo ahora, no voy a estar en nuestro programa, porque nuestro movimiento, junto con otros movimientos, va a marchar para reclamar, todavía nosotros, vecinos queridos, muchos compañeros como nosotros, con trabajos tercerizados, no tenemos un aumento para lo que sería paritarias en el aire, porque nosotros no estamos en blanco, no tenemos aumento, seguimos con el mismo sueldo del 2014-2015. La vida aumentó un montón y no nos dan tampoco posibilidad de nuevos puestos de trabajo. Así que mañana estaremos en esa marcha si Maru o vos, si estás acá, bueno, alguno se quiere comunicar con algunos de nosotros para ver cómo nos va la gestión, estaremos comunicados con ustedes, queridos oyentes y compañeros, desde la marcha en sí. Será hasta mañana, espero que hayan pasado un momento hermoso enterándose de la realidad de nuestro país. Chao. FM 99.7, Che Barracas. Acá en Argentina también hubo actividades en Córdoba, en Buenos Aires, en diversas ciudades, planteando además la situación del GIEI y pidiendo que la permanencia. Así que bueno, te agradecemos mucho y quedamos a disposición para lo que piensen desde allá, que es necesario difundir por estas tierras.